Hola, buenas tardes. ¿Nos escucháis bien? ¿Sí? Vale, fenomenal. Pues bienvenidos a esta mesa redonda sobre blockchain. Tengo aquí conmigo Manrique Palacios, Daniel Díez, Lucas Carmona y Jesús Pérez. Ahora os van a presentar cada uno brevemente. Mi nombre es Alex Proxat, de Blockchain España. Y nuestro objetivo un poco es compartir con vosotros las últimas tendencias en blockchain. Esta semana ha sido una semana muy importante porque Facebook ha lanzado su proyecto Libra. ¿Alguien ha escuchado hablar del Facebook Libra este? ¿Mario? ¿Estáis cansados ya de escuchar hablar de ello o queréis más? Vale. Nuestra idea es un poco hablar de Libra también porque realmente, a pesar de todo el ruido que ha habido, es que realmente es importantísimo lo que han hecho. Y vamos a intentar conectarlo un poco también con cada uno de los áreas de expertise de los ponentes que tenemos y explorarlo un poco con vosotros y también un poco hablar con vosotros y dialogar. Si os parece, podemos, cada uno se puede presentar brevemente. ¿Quieres empezar tú, Enrique? Hola, buenos días a todos. Creo que se me oiga bien. Mucho ruido de fondo. Soy Enrique Palacios, trabajo como Project Manager en Eurogel, una empresa, una consultora TIC en el País Vasco. Trabajamos básicamente con gobiernos, instituciones del País Vasco. Somos socios de Tecnalia y también estamos en Alastria. He venido a contaros un poco lo que hacemos en el laboratorio de allí en el País Vasco. Estamos también en Portugal, en Luxemburgo y en París. Y contaros un poquito también en los proyectos en los que estoy involucrado. Básicamente, una red social y real estate. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? ¿Ahora? Bueno, buenos días a todos. Soy Daniel Díez, soy director global de blockchain para UST Global. Somos una multinacional americana. Estamos en los 30 países y somos unos de 5.000 personas. Y mi rol fundamental es en la parte de investigación, desarrollo de negocio, generación de activos interna. Y hablaré un poco más hoy de la parte más institucional de la tecnología y sobre todo la parte de la adopción de la gran empresa. Un poco para tener un poco de antítesis de discurso. También quienes están más en la parte más de ámbito cripto. Bueno, hola a todos, mi nombre es Lucas Carmona, gracias por venir y en mi caso pues soy formador en el mundo jurista, en el mundo blockchain y tengo un caso propio, tengo una startup en la que estamos aplicando la identidad digital descentralizada, es mi campo de aplicación, identidad digital descentralizada en el mundo de la educación. Entonces, vamos a ver cómo está evolucionando también este vertical dentro del mundo blockchain y aquí estoy para aclararos cualquier duda que pueda ser interesante. Bueno, pues yo soy Jesús Pérez, director de Crypto Plaza. Dirijo un Venture Capital que llevo invirtiendo en temas de activos digitales desde 2013. Tengo también un fondo, un Crypto Fund y bueno, últimamente también soy director del programa de evaluación de activos digitales de un instituto digital que hemos formado. Fantástico. Pues si quieres empezamos contigo, Jesús. Para el mundo de las criptomonedas, lo que ha hecho Facebook con Libra, ¿es bueno, es malo y qué impacto va a tener? Bueno, la verdad es que bueno, yo lo suelo analizar mucho desde el punto de vista financiero, ¿vale? Creo que hay varias cosas que para mí son dos puntos que diría realmente claves. Primero, va a hacer del mundo cripto más media, o sea que creo que todo el mundo va a empezar a entender lo que es una criptomoneda. Y creo que va a dar acceso a 2 billones de personas en Facebook, de las cuales 1,7 está desbancarizado. Con lo cual, vamos a bancarizar a un montón de gente que va a ser capaz de tener incluso ingresos que imaginariamente podría pagar Facebook a los usuarios más activos. Entonces, eso me parece tremendamente relevante. Creo que eso aporta un montón de economía dentro de Facebook. Y creo que va a hacer de esta divisa probablemente una de las divisas, una de las monedas con mayor capitalización. Lucas, o sea, dentro del white paper también hablan de identidad digital en Facebook. Desde tu punto de vista, ¿hasta qué nivel eso es realmente identidad digital y qué riesgos puede tener si Facebook pues, realmente consigue crear un sistema como Libra para los 2.000 millones de personas que tienen? problema es que estamos en el mundo de la descentralización y que y estamos tratando de cambiar el modelo, ¿no? De crear con la identidad digital descentralizada una arquitectura de identidad que nos permita recuperar el control sobre nuestros datos y que Facebook nos plantee, te doy una moneda y me sigo quedando con tus datos, pues a lo mejor choca un poco con la evolución que está teniendo el mundo de la identidad en este momento. Y si lo miramos un poco desde la perspectiva del corporate, yo por lo menos lo veo como, o sea, lo que ha pasado esta semana es una revolución, porque hemos tenido el mundo de los frikis, que han estado, llevan 10 años diciendo criptomoneda, anarquía un poco financiera, y de repente tenemos a Facebook que nos dice, oye, pues ¿sabéis qué? Nos unimos a la anarquía y estamos dispuestos, esa es mi lectura por lo menos, a cargarnos el sistema financiero tal como lo conocemos, porque desde Silicon Valley estamos aquí para crear disrupción. O sea, ¿tú cómo lo ves, la banca, el sistema financiero, cómo se pueden preparar para ese reto que está llegando o que está ya presente? Algo muy exclamatorio es que no hay ningún banco si quieren esta red, ¿no? Al final todo, plataformas de procesamiento de pagos, plataformas también de crédito, pero más a nivel de fintech, surtech, y plataformas fundamentalmente del ámbito cripto. Lo más relevante es que al final elimina un poco el estigma de las criptomonedas, yo creo, las acerca fundamentalmente al regulador y al usuario final, mediante la mejor experiencia de usuario, facilitar como tal la gestión del activo, la gestión de las claves, dar una experiencia que ya es conocida, y al final eso, ¿no? Creo que al final, fundamentalmente resuelven problemas tanto para la criptocomunidad, como al final deberían ser problemas para grandes bancos. Por ejemplo, si vamos a Latinoamérica, nos damos cuenta de que si queremos hacer un crédito scoring sobre población que es desbancarizada, al final hablamos que es más de 2/3 de la población media de Latinoamérica, no hay historial financiero siquiera que podamos analizar, por para el cual tener un credit scoring y facilitar crédito en esas regiones, que al final pues un montón de crecimiento. Entonces posiblemente eso sea muy beneficioso para aquellos bancos, empresas que quieran entrar en países emergentes, pero también un gran riesgo para toda Europa y países que ya están pues, en la fase más avanzada. Enrique, tú comentabas antes que estás trabajando en una red social descentralizada. O sea, ¿qué diferencias va a haber entre lo que es el Facebook tal como existe a día de hoy y cosas como las que estás trabajando tú ahora mismo? Vale, bueno, para mí la principal diferencia de los mensajes que ha lanzado Facebook es que va a empoderar a las personas y va a bancarizar a las personas. Bueno, yo creo que bancarizar puede porque bueno, les va a asignar un wallet. La gran mayoría de las personas en el tercer mundo quizás no tengan una cuenta bancaria, pero sí que tienen un teléfono móvil de acceso a Internet. Pero empoderar, bajo mi punto de vista, creo que poco, porque no va a remunerar por crear contenidos ni por generar, por puntuar y dar likes. Y nosotros, la diferencia de lo que queremos hacer, vamos en la línea de que hay que remunerar los contenidos para de cierta manera puedan repartirse el valor y acceder a productos y servicios de una gran compañía o del partner con el que estamos trabajando. Jesús, hace 3-4 meses el precio de Bitcoin estaba a $3,000 más o menos, o llegó a tocar los 3,200, ahora mismo está en 9,200 probablemente. O sea, si con la entrada de Facebook en todo este ecosistema, ¿qué impacto va a tener en la valoración de las criptomonedas? O sea, ¿tú ves que esto en realidad puede ser algo que la gente diga, oye, pues nos olvidamos de las criptomonedas y apostamos por Libra? ¿O va a alimentar todo ese ecosistema de criptomonedas? ¿Y cómo lo van a tratar los bancos? Porque, o sea, los bancos centrales, que hasta ahora han sido un poco prudentes en tocar este tema. Bueno, yo soy muy positivo con Bitcoin justo por el tema de Libra. O sea, yo imaginaos, por una parte, pensar que va a haber un escenario donde hay un montón de gente que antes tenía un teléfono y no podía tener una cuenta bancaria, que va a empezar a tener Facebook, o sea, criptomonedas basadas en esta stablecoin, que son como dólar y toda esa parte, pero controlada por Facebook. O sea, pensar que si yo ahora quiero contratar a alguien a través de Facebook, voy a poder pagarle porque me haga a lo mejor algún tipo de trabajo digital. O sea, que vamos a tener un montón de gente que de repente no tenía capacidad de tener un ahorro, que además estaba en países donde realmente su divisa era tremendamente volátil y donde hemos visto que incluso Bitcoin, con lo volátil que era una mejor reserva de valor, pues va a tener otra divisa más estable, la que se puede pagar en ese país y que es mejor que su divisa local. O sea que, entonces, ¿pero qué pasará cuando esa gente tenga mucho dinero Imaginaos que alguien se hace muy famoso y empieza a hacer infografías o empieza a hacer cosas con las que hay gente que quiere pagarme. ¿Tendría todo su dinero en una divisa controlada por Facebook? Yo creo que tendría probablemente el cash y probablemente cuando tuviera que tener mucho dinero lo metería en otro sitio más seguro. O sea, creo que de alguna manera esto va a permitir un montón de comercio electrónico, pero realmente el que tenga mucho dinero o el que empiece a tener ahorros probablemente se plantee pasar de esas libras o esos Bitcoin a una divisa más estable como puede ser Bitcoin, por ejemplo, o como otra cosa. Con lo cual, creo que va a haber mucha gente que va a empezar ahorrando en este tipo de entornos y va a pasar luego a divisas más estables. Lucas, tú has sido autor de un informe sobre identidad digital descentralizada en el mundo iberoamericano. ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel de privacidad para las personas? Porque tenemos a Facebook, que ya tiene la información de esas 2.000 millones de personas, quizás además va a tener la información de consumo de 2.000 millones de personas. ¿Qué plantean en el mundo de la identidad digital descentralizada con blockchain para hacer un poco frente a todo esto? O sea, ¿va a tener una posibilidad frente a este ecosistema? Vamos a vivir un momento apasionante, ¿no? De ver cómo se enfrentan ahora dos corrientes que la identidad digital descentralizada nos está ofreciendo una solución para volver a ser los que usamos y disponemos de nuestros datos y tenemos la soberanía para decir, ya no te doy más datos o si quieres que te dé datos, ofréceme algo a cambio. Entonces, todo esto que plantea Jesús de remunero, que estás desbancarizado dentro de mi red, todo esto choca frontalmente con el desarrollo de la identidad digital descentralizada. Entonces tenemos que ver la reacción que tienen pues los proyectos que ahora mismo están más evolucionados, tipo Sovereign, tipo Uport, cómo la creación de los protocolos que ahora mismo en los que se va a apoyar toda esta arquitectura de identidad, cómo le afecta el que Facebook diga yo te pago, que es un incentivo muy grande, y me sigo quedando con tus datos. Pero es que la explotación que va a hacer Facebook de los datos, ninguno la conocemos. Entonces, esa es una parte de la identidad que una parte muy pequeñita de nuestra identidad. Pero luego tenemos datos de consumo, o sea, datos de nuestras acreditaciones escolares, nuestras acreditaciones educativas. ¿Qué va a hacer Facebook con eso? Nuestros datos de banco. ¿Va a volver a ser el que nos permite acceder a muchos servicios? No sé, con el tema de acceso a banca o de la regulación de identidad para la banca, ¿cómo le puede afectar? Yo ahí en ese punto no soy especialista, a lo mejor. Hay una discusión, una pregunta que tenemos que hacernos a nivel en general, no ya Bitcoin y divisas, sino a nivel globales. ¿Queremos una sociedad donde todo lo que paguemos esté monitorizado? Es una discusión que también es de identidad. O sea, ¿queremos realmente no tener nada? O sea, que cada vez que paguemos cualquier cosa esté totalmente identificado quién ha pagado qué, porque aquí entra que si estamos con una identidad tan profunda, a lo mejor no tenemos ese cash para hacerlo. O sea me gusta mucho ese punto y además creo que es un punto muy importante, porque si nos imaginamos un mundo en el que va a desaparecer el cash, no sé si os pasa a vosotros, yo por lo menos yo ya pago casi todo con mi tarjeta, pero sobre todo por comodidad, porque en donde vivo yo no hay cajeros, entonces ya no consigo sacar efectivo. Y si nos planteamos un mundo estilo Chipre de hace 5 años, en el que dijeron, venga, vamos a cerrar el sector bancario, vamos a haceros a todos vosotros una quita del 50%, si tenéis más de 100.000, para los que lo tengan, y todo está digitalizado. O sea, a mí lo que me da un poco de miedo es un poco la dictadura digital totalitaria. O sea, ¿es posible, o sea, de que nuestras empresas o que las grandes empresas del mundo se organicen para crear una gran dictadura totalitaria digital? Escucha un poco mejor. Realmente la sociedad federal, hay un libro que se llama La criatura de la isla de Jekyll, del 29, ilustra muy bien cómo ya se monta algo muy parecido más de casi 90 años, ¿no? 80 años. Yo creo que al final un poco lo más importante de todo es que es, por un lado, que se cumpla la regulación. Ya tenemos la regulación general de datos, que ya estipula esto bastante bien, no es nada nuevo, pues Facebook tendrá que cumplirla. Tenemos también la PSD2, esas APIs para hacer uso como tal de sus tokens estarán abiertos. Entonces yo tampoco creo que Facebook sea quien monitorice todo. De hecho, a lo que quieren ir ellos es ser una red abierta, semipública. Entonces técnicamente cualquiera que tenga permiso para estar en esa red podría ceder esos datos. Puede ser, pues, empresas desde un Experian para hacer un credit scoring a cualquier otro tipo de otra, ¿no? Para hacer un onboarding más rápido o para ofrecer servicios sobre ello. A mí la parte que más me preocupa como tal es, de primero, ¿cómo garantizamos en qué medida esta divisa entra en reserva fraccionaria? ¿Cómo podemos tener un control sobre la masa monetaria, sobre los depósitos que se emiten por encima? Porque técnicamente deberíamos poder tener una capacidad de saber esto en tiempo real de forma fácil y transparente. Yo soy crítico con que se vaya a hacer, no creo que se vaya a hacer y debería poder hacerse. El sistema financiero actual es muy complicado, pero aquí no debería serlo y facilitaría mucho todo el regulador también, también para dar confianza como tal al usuario final, ¿no? De saber que tus fondos tienen un respaldo. Hay otro riesgo que es el sistémico. Y aquí como tal el portfolio de activos, que es el colateral como tal de esta criptomoneda, que realmente tampoco tiene tanto de criptomoneda, ya que tiene un emisor central, y al final es un principio que al final choca un poco con los principios, ¿no? De para qué se sirven las criptomonedas. Entonces, frente al Bitcoin como tal, que si bien es muy volátil, pero es un activo muy contracíclico. Esto quiere decir que si todas las bolsas bajan, si hay una quiebra sistémica, es uno de los mejores activos refugio que existe por el momento, a pesar de sus riesgos ya de por sí. Pero si tenemos como tal una supramoneda que está anclada a ese riesgo sistémico, entonces tampoco descorrelaciona. No obstante, nada puede evitar que en el futuro, pues, parte de esa canasta de activos también esté el Bitcoin dentro de la Libra, ¿no? Entonces, también no veo por qué no se abriría esa puerta más adelante, y con eso tienes un poco el mejor de los dos mundos. Vale, a mí me gustaría un poco también, por crear un poco de debate entre nosotros, si realmente consideramos que Facebook es un blockchain, ¿no? O sea, lo que está haciendo el proyecto Libra es blockchain, ¿no? Per se. Y si realmente la Libra, la moneda, es una criptomoneda. Bajo mi punto de vista, creo que una de las características que tiene que tener una blockchain es descentralizada. Y creo que lo que propone blockchain es precisamente un mundo centralizado, ¿no? Con unas grandes corporaciones donde todo va a quedar PayPal, Stripe, una serie de Vodafone, donde todo lo van a validar ellos, ¿no? Y luego también creo que no es una criptomoneda, me parece que es más bien tirando a un e-money, es una especie de stablecoin que va soportado por un dinero tokenizado, unos bancos, una deuda, pero no es especialmente una criptomoneda. Quizás hay Jesús, que es un experto en stablecoin, puede aportar algo más. O sea, yo creo lo que sería interesante, de hecho tenemos un meetup el 2 de julio donde vamos a hablar con Jesús, va a tener un diálogo, debate con el CTO de Alastria. O sea, y has tocado un punto que nos encanta hablar. Si Alastria o una red Libra como Facebook, ¿eso realmente es blockchain? ¿O cómo deberíamos llamar y cómo diferenciamos entre lo que es una DLT, una blockchain, dentro de este mundo donde ahora mismo todo el mundo está utilizando un término único que es blockchain, pero que en realidad muchas veces no aplica? Sí, yo creo que aquí es importante entender que blockchain es una tecnología que no es mágica, ¿vale? Es decir, que al final cuando hablamos de seguridad en blockchain hay muy poquitas redes que realmente sean seguras. Os habéis visto que se han hackeado gran parte de ellas. De las pocas realmente que nos han hackeado es Bitcoin y un par de días más. Con lo cual, realmente la seguridad no está en la tecnología, porque si la seguridad estuviera en la tecnología, todas las redes que fueran blockchain serían seguras. Y la realidad es que solo hay una realmente que tenga un coste de ataque tan alto que a día de hoy realmente sea casi inatacable, en 10 años, teniendo 150 billions ahí almacenados. Es decir, y muchas no han pasado eso. Luego otra cosa importante que creo que es lo que define esta revolución, porque blockchain al final, si lo vemos como una base de datos, o si lo vemos como una tecnología, sin todo lo demás no tiene tanto poder. Al final, la gobernanza. ¿Qué importante es quién puede cambiar esa cadena? Porque si fuera muy segura, pero puede cambiarlo Facebook, hablamos de confianza en que es trust, hablamos de un montón de cosas que blockchain no tiene por qué ser. O sea, hay un montón de características que realmente hacen que Bitcoin sea algo diferente, que esto haya sucedido, que haya un montón de gente que se confíe en ello, pero no solo el blockchain, es un conjunto de características, de mineros, de gobernanza, que es lo que hacen realmente que sea un fenómeno que se haya extendido a nivel mundial y que sea imparable y que no sea capaz de alguna manera de pararse por ningún gobierno. Es como el emule, es una especie de emule para lo que fuera la industria de la música. Entonces, ha demostrado en 10 años tanta seguridad que a día de hoy ya mucha gente realmente confiamos en ese tipo de arquitectura. Pero no solo en la base de datos o la implementación, sino en todo lo que es el ecosistema. Vale, simplemente apuntar que efectivamente yo creo que hay que poner siempre el énfasis en la gobernanza, que no podemos hablar de blockchain, ponerle a Facebook, a Libra, el apellido blockchain y ya atribuirle todas las ventajas que tiene pues una red como Bitcoin. Ahí hay muchos aspectos a tener en cuenta y yo creo que el principal es la gobernanza, quién va a poder influir de forma externa en esa red y si estamos hablando de Facebook, pues lo tenemos clarísimo. Entonces, es que rompe por completo las características de blockchain como se ha creado originalmente. Entonces, a partir de ahí, creo que ese es el primer mito que tenemos que derribar en toda la gente que se acerca a esta tecnología, que no porque ponga blockchain se están cumpliendo los atributos que tiene una red como Bitcoin. Y en este caso, Facebook está siendo, pues yo creo que bastante oportunista, ¿no? Aprovechando este apellido. O sea, quizás lo puedes explicar un momento, Lucas, o sea, para los que no lo conozcan. Si cogemos una red que desde mi punto de vista como Alastria es una DLT, o cogemos Sovereign, que también es una DLT dentro del mundo de la identidad digital descentralizada, ¿cuáles son las principales diferencias que hay entre una blockchain, si cogemos Bitcoin como origen de blockchain, y lo que es el ecosistema de DLTs? ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta? A ver, yo me centraría, por no hacer ahora esto excesivamente técnico, en la gobernanza externa, en quién puede influir, en que se pueda, quién autoriza que se pueda escribir, que se pueda leer y que se pueda modificar datos en la cadena. Entonces, si alguien me dice me tiene que autorizar para instalar un nodo, si alguien me dice me tiene que autorizar para registrar una transacción, ya no estoy hablando de una blockchain, estoy hablando de una DLT, que también es tecnología de ledger distribuido, pero no cumple las características originarias con las que se fundó y con las que se definió Bitcoin. Por ahí un poco comparando las propuestas de valor, y al final un poco lo que planteo es para qué sirve cada sistema, ¿no? Al final, si partimos de criptomonedas o blockchain, realmente son sistemas que están diseñados para trabajar con elementos externos, sea otras empresas, otros individuos, otros gobiernos, en los cuales no confiamos o no tenemos por qué confiar, porque o bien nos pueden atacar o bien porque el sistema puede fallar, puede haber un fallo de sistema que lo tira, lo echa abajo, ¿no? La propuesta, bueno, o quizás ese elemento al que no confiamos es quizás un gobierno, si estamos un gobierno en un país, por ejemplo, del tercer mundo, ¿no? O en un banco central. Y el Bitcoin nace en gran parte para desintermediar la banca central. La propuesta de valor, el para qué de Facebook, yo creo que es algo muy diferente. Yo creo que es un poco llevar los medios de pago con una experiencia de usuario similar a la que tenemos hoy en día como transmitimos información. Entonces, va por otro problema, en mi opinión, de otra magnitud, que al final es un problema global, no es un problema tan específico. Lo bueno que tiene es que al final, la parte como tal de blockchain tradicional y de Bitcoin, no estaba siendo eficiente en resolver ese problema de usabilidad, de estandarización y de experiencia de usuario. Lo bueno que tiene Facebook es que, por un lado, en teoría, a largo plazo va a ser una blockchain que no va a haber que ir de permiso, quieren hacerla abierta, ojalá sea así, y luego que al final eso probablemente permita eliminar el principal cuello de botella que hay ahora mismo en el ecosistema abierto. Entonces probablemente podamos ver en el futuro, ojalá vamos, lo mejor de los dos mundos. Y por complementar lo que dicen mis compañeros, no hay que olvidar que Facebook tiene licencia de dinero electrónico en Irlanda y por lo tanto pasaporte europeo, es decir, bajo mi punto de vista lo que ya ha aglutinado, qué casualidad, a un montón de pasarelas de pago entre sus socios, ¿no? Y ningún banco, por cierto. Entonces, a lo mejor, bajo mi punto de vista, bueno, es oportunista en el sentido que está utilizando blockchain, pero que en unos primeros pasos van por ahí, ¿no? Crear una gran pasarela, una concentración, un monopolio del dinero electrónico junto con las pasarelas de pago. Bueno, yo aquí también aporto, o sea, creo como Dani que soluciona un problema que a día de hoy tiene que solucionarse, que es que el dinero no debería costar enviarlo a cualquier otra persona. O sea, creo que gastamos ingentes cantidades básicamente entre cambio de divisa y enviar dinero, y eso a día de hoy tecnológicamente no tiene ningún sentido y es algo que estamos rompiendo, y yo creo que aquí Facebook rompe toda esa parte, ¿vale? Creo que aquí también creo que Facebook hace un intento de hacer algo abierto porque hace un consorcio, una fundación, porque entiende que las arquitecturas cerradas tienen menos capacidad de triunfar, y yo intuyo que lo que quiere Facebook es conseguir crear una transaccionalidad dentro de su red que permita hacer más cosas. Pero aquí desde luego creo, por una parte, y estoy de acuerdo, que se va a enfrentar con una con un problema de que es una empresa tradicionalmente controla mucho los datos. Pero es verdad que yo creo que en esta aventura, por lo menos está intentando ser algo más abierto. Veremos cómo acaba. Jesús, o sea, quizás para seguir con eso, o sea, yo desde mi punto de vista, o sea, técnicamente no hay ningún problema en montar este tipo de red. O sea, Facebook lo puede hacer y lo puede hacer con todo este conglomerado. El principal reto realmente es el regulatorio. Entonces hemos visto en los últimos, desde mi punto de vista por lo menos, no sé si coincides, hemos visto en los últimos 10 años que el sector financiero bancario no ha permitido que fintech se meta aquí en España. Han demonizado el mundo de las criptomonedas y han intentado secuestrar el término de blockchain. Y ahora llega como la bestia negra, que es Facebook, y te monta una red descentralizada estilo blockchain con una moneda, con un elemento que es totalmente político como el dinero. Si asumimos que esa hipótesis es verdad, o sea, ¿qué instrumentos van a tener los bancos para frenar esto? ¿Y qué instrumentos va a utilizar Facebook para intentar realmente promover este sistema con los reguladores? Porque los reguladores parecen ser los que tienen aquí la palanca para que esto funcione o no funcione. Bueno, aquí hay una batalla global, que esa es la que está ahora mismo empezando a jugar Facebook a nivel global. Que yo creo que ahí tiene también el dólar como amigo en este proyecto. O sea, el hecho de haber hecho un stablecoin con dólar, con tal, es algo que supongo que al gobierno americano tampoco le importará demasiado, pero tiene la banca por otra parte que pierde una parte de negocio. Hay una batalla global en qué se consigue la bancarización y no, porque también es verdad que hablamos mucho de anti-money laundering, KYC, un montón de cosas, pero pensar también que hay mucho problema de la inclusión financiera que viene por lo difícil que realmente es dar, o sea, autenticarse en una entidad financiera. Así que también vamos a resolver un poco, ahí hay que tener un trade-off entre tener mucha capacidad de reconocer a alguien y alguien que está en la selva o alguien que sea capaz de tener acceso a una entidad financiera. Pero el problema que tenemos aquí en España, yo creo, y también pasó en el 2000, es que si en el 2000 empezamos a decir que en Internet meter una tarjeta de crédito tiene mucho riesgo, ¿sabes? Aunque ya se haya demostrado en otros países que eso no tiene ningún riesgo, nos tiraremos 4 años sin hacer comercio electrónico. Entonces yo creo que aquí en España tenemos que evitar volver a narrativas de estas de miedo, de esto es muy volátil, esto es un scam, porque realmente al final la gente no está entendiendo el cambio tecnológico que es, y lo que nos pasará es que llegaremos 4 años tarde cuando la gente se dé cuenta que todo ese tipo de narrativas que dicen que el Bitcoin es solo para nada de dinero, que el Bitcoin solo son scam, todo tipo de cosas que al final decíamos también en Internet hace 10 años, no son ciertas y que son realmente que es una tecnología de dinero más eficiente. Y de hecho, Facebook en el fondo crea esta moneda para competir, porque sabe que con este dinero digital nuevo va a poder competir mejor. Entonces, si nosotros aquí en España decidimos no utilizar este dinero digital nuevo, competiremos peor. Vale. Cambiando un poco de temas, o sea, Enrique, yo sé que has hecho cosas con trazabilidad. O sea, y la trazabilidad con blockchain es algo que se ha criticado bastante porque pues muchas personas que lo han tocado han dicho, oye, esto no funciona o no me vale blockchain para esto. En los experimentos que habéis hecho vosotros con trazabilidad, ¿qué habéis podido aprender hasta ahora? Bueno, cuando hablamos de trazabilidad, en ese sentido, tenemos que ver lo que aporta valor o deja de aportar, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocéis el anuncio de los huevos camperos de Carrefour, en el que yo creo que casi todos estamos de acuerdo que es bastante marketing más que de blockchain, porque yo creo que una base de datos relacional eso lo resuelve, ¿no? No, bajo mi punto de vista no aporta nada nuevo. Nosotros estamos intentando hacer pruebas de concepto con alimentos, ¿no? Trazabilidad de alimentos, el vino, pescado, intentando que ponderar, digamos, que el fabricante pueda trazar su producto y cómo le llega al consumidor. Y ir aparejado a las certificaciones digitales. Creemos que ahí es donde realmente tiene valor en la cadena y la trazabilidad del producto junto con las certificaciones digitales. Si consiguiéramos al final conseguir un feedback del usuario dentro de la propia cadena, cerraríamos un poco el círculo, pero estamos en ello. Dani, con lo que has hecho tú, ¿cuáles son los proyectos blockchain que has hecho que donde más aplicación le has visto la tecnología blockchain? Y voy a tocar un poco la parte, por ejemplo, de estaba comentando ahora el compañero, más de la parte de trazabilidad, ¿no? Ya que yo creo que ilustra muy bien al final en qué consiste un proyecto base blockchain, que mucha gente yo creo que no termina de entenderlo del todo. Por un lado, al final yo trabajo también en varios proyectos de esto, de traza, uno de ellos con Walmart, otro con Merck y demás, Y al final, primera reflexión. No es un proyecto de blockchain, es un proyecto en el cual el 95% de la complejidad está en la parte de integración, parte de estandarizado entre todas las partes, parte de digitalizar toda la documentación y comunicación que hay dentro de la red, y luego la parte de blockchain solamente la utilizamos para garantizar que esa información es inmutable, para facilitar la creación de estándares, y luego si queremos añadir una capa de pagos, que todavía en ningún caso se ha añadido hasta la fecha a este tipo de procesos, también permite facilitarlo muchísimo, simplificar la necesidad de financiar el circulante y otra serie de cosas. De cara al consumidor final, siempre tenemos un problema que es el de última milla. Yo puedo llevar, por ejemplo, naranjas de Valencia a México, por ejemplo, que es el proyecto que hicimos hace tiempo. Pero eso no quiere decir que si alguien está luego reponiendo la fruta, pueda coger otras naranjas en otro sitio y ponerlas ahí. Entonces, por un lado, no debemos dar tampoco por asumido que lo que está en blockchain es cierto, sencillamente es inmutable. Pero luego hay que tener en cuenta toda la parte de riesgos que está ahí. La parte a día de hoy, donde más avances veo, más a nivel de producción, es fundamentalmente banca y energía, seguido por una parte del sector público. La parte como tal sector público, más enfocado a procesos de subasta pública, procesos de supervisión de cuentas, de cuentas, y se está haciendo muchísimo en Latinoamérica, fundamentalmente en Colombia, en Chile y en Brasil, en estos aspectos. En la parte bancaria, yo puedo trabajar en un proyecto que es el de OnePayFX, que es para pagos internacionales. Se puso en producción hace ya pues, más de un año. Y este proyecto no fue para nada un proyecto disruptor, fue continuista, pero al final permitió resolver problemas críticos del banco, que era poder hacer pagos internacionales en tiempo casi real, hablamos de 40 segundos, sabiendo con antelación cuál va a ser el tipo de cambio que se va a aplicar, cuáles son las comisiones que se van a aplicar y cuándo va a llegar ese pago. Frente a GPI2 de Swift, que es un poco el reemplazo, en este caso la pieza que se reemplazó, eso le permite saber cuándo va a llegar el pago, pero te permite conocer todo lo demás. Pero al final sigo teniendo un problema de riesgos y de tener que refinanciar mi circulante. En la parte como tal, donde hay muchos avances, es la tokenización de activos, que no es más que digitalizar expedientes teniendo una contabilidad única entre diferentes empresas. Un caso en el que estamos trabajando es con Sareb, con el Banco Malo, en la parte de crear un mercado de préstamos colateralizados para el mercado de Arabia Saudí, de Dubái. El problema que había inicialmente era que se emitían préstamos como tal, en el cual el colateral o estaba mal valorado, o ya se había vendido o no existía. Entonces, como tal, quien asumía ese riesgo era el inversor, debido a una falta como tal de capacidad de análisis de esa información por parte de Sareb. Lo que hemos conseguido es aumentar la disponibilidad de información, reducir riesgos, a tener una contabilidad única y en última instancia que Sareb pueda ser garante como tal de que esa información es así. De forma que al final le damos más confianza al inversor y aumenta la liquidez. El siguiente ámbito que más trabajando es energía. A nivel de generar certificados energéticos, sensorizando paneles solares y generando certificados en tiempo real y luego compensas con la CNMC, que es el regulador. Antes no podías emitir certificados en tiempo real, tenías que estimar cuánto ibas a generar y cuando la CNMC te dejaba, ya es cuando podías comercializarlos. Ahora se puede hacer como tal comercialización directa y luego compensas. Entonces tienes más liquidez sobre lo que estás generando. Se está también, pues bueno, por ejemplo, digitalización de árboles para generar certificados de huella de carbono y un mercado sobre lo mismo. Hay una empresa en España que se llama Bosquia, que está en mi tierra, en Asturias, y están haciendo esto, lo están llevando a Costa Rica y a otros grandes países. Si tú eres como tal una empresa, por ejemplo de transporte, tienes una serie de emisiones, puedes como tal comprar derechos, compras árboles, compras tus emisiones y luego incluso puedes remunerar a tus clientes y utilizar árboles como puntos de fidelización, creando luego un ecosistema con tus partners. Fundamentalmente en mi experiencia estos son los ámbitos que están más avanzados. Y luego el ámbito de gobierno y entidad digital. También se puede comentar. Sí. Lucas, tú quizás puedes comentar un poco como parte del estudio que has hecho. Has identificado un poco las principales iniciativas. ¿Cuáles son los proyectos más interesantes de identidad digital descentralizada que has visto en el mundo iberoamericano? Sí, bueno, lo primero, aclarar que blockchain e identidad digital descentralizada son como el coche y el motor. Blockchain en este caso hace de motor, entonces hay cierta confusión, incluso ahora cuando a la hora de aplicar la GDPR en Europa, que muchas veces nos quejamos de la regulación, pero en este caso la regulación muchas veces tiene un sentido de protección. Entonces, nos encontramos que que si queremos meter en una blockchain datos de identidad, pues nos chocamos con la filosofía de la blockchain. En el caso de identidad, pues a la hora de hablar de proyectos nos encontramos con proyectos que están creando las arquitecturas, los protocolos en los que se va a basar la identidad a la que vamos, proyectos de casos de uso que ya la están aplicando, y dentro de esos casos de uso pues hay desde universidades que ya están sellando sus títulos en blockchain, a empresas que están haciendo el acceso a sus servicios con identidad en blockchain, o plataformas, que para mí es lo más interesante porque ahora mismo están surgiendo. Este mismo mes ha surgido dentro del ecosistema de Hyperledger Indie de Sovereign, pues han surgido dos piezas clave en el ecosistema. Entonces estamos viendo que el avión se está construyendo en vuelo y en paralelo pues la gente está experimentando. Entonces hay proyectos interesantísimos para dar identidad a gente desbancarizada, a gente en Argentina, por ejemplo, o en Chile. Hay proyectos preciosos de no solamente bancarizar, sino dar identidad como personas a gente que no puede ya no abrir una cuenta del banco, sino subirse a un autobús. Entonces, este tipo de proyectos ya se están experimentando, pero yo en mi caso, por el caso de uso mío que estoy poniendo en marcha con educación, es que tenemos que tener todavía mucha paciencia, que se está construyendo y que queda todavía tiempo para que tengamos todas las piezas para poder hacer el puzzle. ¿Tú? Bueno, yo en la parte de que, bueno, yo creo que a día de hoy hay dos cosas que han funcionado bien en blockchain. Una ha sido el dinero digital, Bitcoin. Claramente ahora vimos una solución para mucha gente en muchas cosas, tanto para transferencias como para países. El segundo caso que yo creo que es el más importante el año pasado ha sido que una startup se pudiera financiar globalmente. O sea, hay que recordar que Ethereum, que es la que inventó los smart contracts, fue una startup que consiguió 18 millones de inversores de todo el mundo. Eso hubiera sido imposible sin Bitcoin. Entonces, bueno, es verdad que tuvimos un montón de startups el 2017 que hicieron un montón de cosas y algunas, pues, en ese punto de, como si dijéramos, de imaginación y de tal, que no llegaron a ningún sitio, pero es verdad que a día de hoy hay muchas startups fuera de Silicon Valley y fuera de Londres que se han financiado y son proyectos muy importantes dentro de Bitcoin. Entonces, yo creo que vamos a seguir viendo más cosas de tipo, por ejemplo, crédito. Ahora mismo, por ejemplo, el último proyecto en el que estoy, de Advisor, es un proyecto que se llama Edit Hub, que da crédito a agricultores, a cafeteros en México. ¿Cómo podría yo dar o financiar a un cafetero en México con todo el sistema que tenemos? Sería imposible. A día de hoy ya lo está haciendo y además esa comunidad tiene una tasa de mora pequeñísima. Entonces yo creo que probablemente asistamos a una especie de tipo de interés global. De tal manera que la gente que está en zonas donde tiene usureros y le cobran 100% de rentabilidad pueda coger dinero de gente en Europa que tenemos un tipo de interés 0%. Creo que eso va a abrir un montón de capacidad de gente de desarrollar negocio y creo que es lo siguiente que vamos a ver. No sé, ahora hay menos ruido ahora. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Lo probamos? Mi nombre es Juan Carlos, esta mañana escuchando una charla. ¿No creéis que Facebook con Libra lo que ha hecho es adelantarse a los competidores? He visto ahí que EOS, Voice, está creando una red social que lo que va a hacer es que los likes y los leads de cada usuario se lo va a repercutir en su token y con tu token vas a poder promocionar tus publicaciones. Facebook ya tiene los clientes, ¿no creéis que de esta manera se carga el sector? Porque ese es el siguiente paso, que los usuarios más activos de Facebook tengan su propio token y puedan intercambiar o promocionar sus publicaciones. Bueno, va a ser una guerra no solo de Facebook, o sea, de WhatsApp, sino también de Telegram. O sea, quiero decirte, yo sinceramente creo, y de WeChat también, bueno, de hecho en este, si os dais cuenta, en esto no ha entrado ninguna asiática. Yo creo que va a ser, o sea, el concepto de trabajador va a cambiar. Cualquier persona que aporte valor a una empresa debería estar remunerado y creo que a día de hoy gran parte de las grandes empresas que tenemos a nivel mundial como Facebook tienen su valor en todo lo que aportamos todos, con lo cual creo que la empresa que mejor sepa remunerar a la gente que le genera valor será la que más crezca y yo creo que empieza una guerra de Telegram, WeChat y demás para intentar captar a todos los usuarios y ser la red, como si queramos, que incentive más a toda esta comunidad. Sí, solo por comentar, desde hace un tiempo se viene comentando que por qué los GAFA, los Google, Facebook, Amazon no se meten, no son bancos, ¿no? Yo creo que Facebook ha dado el primer paso y lo ha dado por aquí. Entre otras cosas para también contraponer el lo que viene de China, ¿no? O sea, WeChat es súper poderoso, no sé si habéis ido por Shanghai o por China, ya nadie paga en efectivo. Incluso la gente que pide dinero va por QR, tú le das el tema digital, escaneas el QR y se lo das, es increíble. O sea, entonces hay una batalla que viene también de Oriente y Facebook mata a dos pájaros de un tiro. Intenta contraponer, posicionarse en esta guerra y empieza también a ser un banco. ¿Preguntas? Quería preguntaros, no sé si tenéis, habéis hablado de la bancarización de los países en desarrollo con criptomonedas, y a mí esto me ha recordado bastante a una experiencia que lleva ya como 10 o 15 años funcionando concretamente en muchos países de África, que es el modelo M-Pesa, el modelo de pagos a través que utilizan millones de personas en esos países y que ha permitido que mucha gente se bancarice sin tener ni siquiera identidad propia. ¿Cómo veis, cómo colisiona esto con el concepto? ¿Qué ventajas e inconvenientes aportaría eso frente a un modelo mucho más sencillo tecnológicamente, que es el simple intercambio de mensajes? Para los que no lo conozcan, el modelo M-Pesa que se utiliza en África, que permite a la gente hacer micropagos directamente enviando un código SMS, y es el operador telefónico el que actúa como hub financiero en ese sentido, y además tiene una red distribuida tremenda de agentes en los pueblos. Entonces, ¿cómo no es una solución más sencilla que todo esto para ese tipo de entornos? Yo creo que es una pregunta fantástica y te la contesto de la siguiente forma. ¿Quién compró a M-Pesa hace ya 7 años? Vodafone. ¿Quién es uno de los socios fundadores de Libra? Vodafone. Entonces, quiero decir, ya pueden utilizar el estándar que tienen en M-Pesa. Lo que tienen en M-Pesa es que, sobre todo fundamentalmente utilizado en Kenia, al final es que ellos ya llevan pues, en torno a 7, 8 años y no más, pudiendo pagar directamente con SMS, pagos en comercios, facturas, cualquier cosa, al final ya utilizan eso. O sea, curiosamente, tiene más banca digital prácticamente que nosotros, que no tienen todavía medios. Probablemente yo creo que Vodafone sea de los primeros y intentar crear ecosistemas ahí. O debería serlo, ya que ya tiene como tal M-Pesa. Y lo más interesante de M-Pesa es que ya pueden hacer un credit scoring, porque ya tienen un historial financiero de qué ahorros tienen. Gente de Kenia, por ejemplo, en otros países, también están en Rumanía, están en Polonia, otros tantos, ¿no? Y pueden como tal ofrecer servicios por encima de crédito o conectar con proveedores de crédito sobre esto. Entonces, a muy pocas empresas puede hacer a día de hoy eso. Y creo que la combinación como tal de tener M-Pesa, la parte como tal de tener Libra para bancarizar gente y ofrecerles sobre todo productos financieros más a la europea, tipos de interés más bajos, es muy interesante. La parte de cómo colinda Bitcoin con esto, creo que es más para otros países, pues tipo Uganda, tipo Zimbabue, otros en los cuales no hay esa confianza con los gobiernos, hay mucha más inestabilidad, hay guerras. Entonces, ahí probablemente, yo creo que probablemente en un futuro Libra también utilice Bitcoin. Uno de los objetivos que está detrás tendría todo el sentido y desde luego yo creo que serán plenamente interoperables bajo un previo y mayor gasto. Al final yo creo que eso será compatible ambas cosas y cada país, cada persona decidirá qué utilizar. Yo diría que hay dos diferencias fundamentalmente. Una, eso fue un efecto, o sea, que de empresa es un gran caso que debería extenderse no solo a los clientes de Vodafone sino a cualquier persona en internet. Yo creo que ese es un primer paso que añade. Y luego hacerlo abierto. Es decir, yo creo que empresas ha quedado en una arquitectura cerrada que no permite hacer servicios con un crédito por encima. Tiene que haber en esa estructura un montón de cosas por encima. Entonces yo creo que básicamente pasar eso no solo a clientes de Vodafone, sino a todo internet, y luego hacer arquitecturas abiertas para que sobre eso se puedan hacer más servicios financieros. ¿Alguna pregunta más? No, parece que no. Daros las gracias por estar aquí. ¿Algún comentario final de cada uno o queréis compartir algo más? Si no queréis compartir nada, yo os quiero compartir. Para los que quieran formar parte del siglo XXI, yo creo que no se trata solamente de blockchain, creo que se trata de todas las tecnologías exponenciales, que tenemos que estar en ellas. Si queremos que España se pueda posicionar en eso, tenemos que salir un poco de mirarnos el ombligo y trabajar en tecnologías exponenciales. No tenemos ni idea cuáles van a funcionar, pero desde luego los modelos de negocio del siglo XX no son los del futuro. Yo creo que somos un país en el que tenemos muchísimo talento, pero ese talento, si quiere tener una oportunidad, por eso es la idea que yo defiendo, tiene que salir fuera. Porque las empresas de aquí no están dando las oportunidades para que ese talento se pueda desarrollar. Entonces, yo os animo a saber inglés, a mirar tecnologías exponenciales y a mirar fuera. Porque cuanto más talento de aquí se vaya fuera, más se valorará el talento aquí, que es lo que no está pasando en este momento. Y por eso damos este tipo de charlas y por esto también venimos todos los años a Open Expo. Muchas gracias y nos vemos el próximo año.